sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 7 de marzo de 2016. Un programa que va a tener varios entrevistados y me pareció que cada uno de ellos merecía un título especial a su entrevista. La primera, que es una gran amiga de este programa, columnista, referente de Correpi, María del Carmen Verdú, la entrevista la titulé ¿Con quién y desde dónde resistimos? ¿Cómo estás, María del Carmen? Bueno, veo gesto desesperado de la De la operadora que está todavía o se cortó o no está todavía conectada, pero de todas maneras ya los oyentes tienen el avance que corresponde. ¿Con quién y desde dónde resistimos? En mi último trabajo, publicado en la revista de Pelota de Trapo, se llama La Argentina Dislocada, planteo esto que apareció en esta muy importante película argentina, Kamchatka, donde se pregunta, bueno, ¿qué es Kamchatka? ¿No? Y Kamchatka es eso, un lugar desde donde resistir. Y yo agrego, de donde resistir al represor y un lugar desde donde insistir al deseo. Y para hablarnos de esto, es decir, con quién y desde dónde resistimos, aparece la necesidad de charlar con nuestra muy querida compañera, María del Carmen Verdú. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, como siempre, un gran placer poder charlar contigo. Te reitero la pregunta, ¿con quién y desde dónde resistimos? Mira, en mi experiencia de tantos años en la lucha antirrepresiva, naturalmente el primer lugar en esa fila, en ese frente codo a codo, lo ocupan los compañeros y compañeras, sobre todo en su enorme mayoría mujeres, y familiares de las víctimas de la represión policial. Si vos me decís con quiénes quiero estar yo codo a codo en un momento puntual de confrontación, y yo de un lado la quiero a Delia Garcilaso y del otro a Mari Bulacio. Bueno, seguramente son esos nombres que están muy cerca de tus afectos, tu corazón, desde el punto de vista de la historia militante, porque además no es solamente una cuestión de vínculo emocional, casi filial, con estas compañeras con las que transcurrimos tantas décadas De lucha muy invisible por momentos contra la represión policial y estatal en general, sino que justamente son el ejemplo de lo que va a ser necesario para que lo que llamamos resistencia dé un día el paso al frente hacia la confrontación y la posibilidad de la victoria. Y es que eran mujeres, insisto, la mayoría mujeres, algunos en menor cantidad compañeros hombres, que desde el lugar más lejano a la militancia que uno se pueda imaginar, tuvieron que ponerse a la cabeza de una lucha y fueron aprendiendo en el proceso a reconocer el enemigo, a darse cuenta que desde un hecho puntual y desde un dolor particular es posible desarrollar un nivel de conciencia y convertir esa bronca en organización. Por eso para mí son el paradigma de la organización, porque es muy fácil decir mañana me voy a dedicar a empezar a militar y me voy a organizar y voy a resistir desde un simple análisis teórico, desde un posicionamiento que tiene que ver con lo racional. Lo difícil es pegar ese salto de que lo individual se convierta en colectivo y que se logre organizar esa bronca con miras a un futuro en colectivo. Por eso, insisto, para mí son los ejemplos perfectos. María del Carmen, Irene Antinori te saluda. ¿Cómo estás, Irene? Bien, yo dentro de ese listado incluiría con todo orgullo a Norita Cortiñas y a Adolfo Pérez Esquivel. Son dos personalidades que nos han acompañado siempre y sobre todo nos han enseñado el camino de la lucha y de la organización. Exactamente. Ahora, frente a la pregunta directa, en el caso personal, naturalmente, si bien esos son ejemplos, en el caso particular de Norita y de tantas otras compañeras y compañeros que resistieron la dictadura, que también hicieron un camino semejante al que yo describía recién, de lo que podría ser considerado la tragedia individual a la colectivización y la socialización de una necesidad de lucha, de resistencia y de organización, sin duda para mí están en el mismo nivel que estas otras compañeras. María del Carmen Verdú, una de las principales referentes de Correpi, con ella estamos hablando, y realmente esto que planteas del salto, ¿no?, de lo individual a lo colectivo, bueno, justamente es lo que la cultura represora trata siempre de impedir, ¿no?, mantener el famoso caso por caso, separar a familiares, víctimas y demás. Claro, la fragmentación como herramienta de dominación. Exactamente, divide y reinarás, aunque en realidad es divide, fragmenta y dominarás, ¿no? Porque exactamente. El dominar ya es una etapa superior al reinar. Bueno, estamos tan de acuerdo que tendríamos que discutir en algo. Vamos a ver. Siempre con ganas de pelear, pero... No, discutir. Te tiro una cosita más sobre sí, lo fácil y lo difícil, sí, que también es una idea que está vinculado a lo que vos mencionabas y que me parece que es importante. En alguna oportunidad, hablando a los jóvenes, el Che decía que es fácil que cualquiera se convierta en un heroico revolucionario en el momento de la confrontación determinante, en medio de la guerra. Allí es simple distinguir y tomar decisiones. Lo difícil, decía él, es tener la aspiración del horizonte revolucionario cuando uno está en una situación de minusvalía, de debilidad, cuando es necesario construir todo, si no de cero, sí desde un nivel muy inferior a esa situación explícita del momento revolucionario. Y eso también me parece que es importante tenerlo en cuenta. Absolutamente. Vamos a pensar un poco. No, jamás me animaría. Es un placer absoluto con semejante contendiente. Sí, caballero. Bueno, no, pero yo mi seguro de vida está vencido, así que por el momento me lo reservo. No, pero la pregunta es, 24 de marzo, yo estuve la semana pasada en Rosario, en una actividad realmente muy interesante, la Cátedra de Derechos Humanos, he invitado por una muy querida compañera, Vanessa Mamone, y otro, bueno, estaba el Negro Suárez, estaba Norita Cortiña, estaba La Galle, y bueno, surgió el tema en algún momento, si bien tenía que ver más con el tema de las luchadoras presas, pero el tema de la marcha 24, ¿no? Sí. ¿Cómo ha avanzado tu idea respecto a la mejor convocatoria? Yo he recibido algunas invitaciones a una marcha única con consignas que de única no tienen nada, ¿no? Pero bueno, El problema ha sido ese. Hemos fracasado, lamentablemente, en el intento que llevamos adelante desde el Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, por encontrar alguna forma de unificar las convocatorias. Lamentablemente, entre la primera y segunda reunión con los organismos históricos, apareció en los diarios una convocatoria con hora, con lugar y con consigna, una consigna muy cerrada y referida exclusivamente al genocidio de la dictadura por parte de los que llamamos tradicionalmente organismos históricos, es decir, el sector vinculado al kirchnerismo, por simplificar muchísimo. Y en esa segunda reunión nadie vino, se suspendió, nos quedamos solitos esperando, era justamente el día que empezaba nuestro juicio en Quilmes, con lo que habíamos estado tanto nosotros en Correpi como los compañeros de detenidos desaparecidos con los teléfonos apagados porque estábamos en la sala de audiencia y nos desayunamos que la reunión se había suspendido cuando llegamos a la cita corriendo desde Quilmes a las 6 de la tarde. Esto no quita que sigamos haciendo el esfuerzo por poder compartir el espacio y los tiempos de la manera más fraterna posible, con una particularidad que surgió a continuación, que ha cambiado completamente el carácter de la movilización del 24 de marzo y que es ni más ni menos que la visita del presidente norteamericano a la Argentina en una abierta y franca provocación que no puede haber pasado inadvertida a nadie y mucho menos a la inteligencia yanqui en las horas previas al 24 de marzo. Si bien va a tener la delicadeza, entre comillas, de irse a esquiar a Bariloche el mismo 24, según las últimas informaciones, va a estar en Buenos Aires el 23, se habla de reuniones con algunos referentes históricos, precisamente como el caso de Estela de Carlotto, que ya dijo que no tendría inconveniente en reunirse con él, como se reunió con Hollande, el presidente francés, se habla de una posible visita a la ESMA, etcétera, etcétera, y esto naturalmente ha incorporado a las consignas por la marcha del 24 de marzo, además de las referidas a la impunidad y la represión de ayer y de hoy, a la exigencia del juicio y cárcel común a todos los genocidas, a la derogación de las leyes antiterroristas, al cese de la criminalización de la protesta, del gatillo fácil, de la militarización en los barrios, etcétera. También la consigna fuera Obama de Argentina, y naturalmente esto ocupa un lugar central porque no es cualquier presidente que viene el 24 de marzo, es el presidente del país imperial por antonomasia, que además tuvo la responsabilidad, que no es necesario rediscutir, en relación al sostenimiento de la dictadura. Entonces, en este sentido, la marcha cobra este nuevo cariz antiimperialista que permite además ampliar ese marco de unidad, porque es un punto en el cual también se pueden encontrar acuerdos con aquellos con los que a lo mejor no caracterizamos de la misma manera el pasado más reciente, pero en que sí vamos a coincidir en los actos de repudio a la presencia de Obama en Argentina. No, desde ya hay muchas coincidencias. Lo que pasa es que a esta altura del partido o de los partidos, a mí me parece que realmente forzar una marcha única corre el riesgo de que ese forzamiento explote durante la marcha, ¿no? Porque creo que es muy claro que el kirchnerismo utilizará el antimacrismo, en el cual yo milito también, igual que vos, igual que Irene, pero desde una óptica muy diferente, como desentendiéndose totalmente de esto que yo siempre insisto, que Macri es un efecto y no es una causa. Yo no veo cómo se puede forzar una marcha única cuando realmente hoy el repudio a los 40 años del golpe militar ha sido continuado por desapariciones en democracia, ¿no? Y otras, no, estoy otros horrores. Absolutamente de acuerdo, Alfredo. Justamente por eso es que hicimos el intento, porque si era posible hubiese sido muy bueno. Si se hubieran aceptado que cada uno llevase su documento, que nosotros pudiésemos continuar, por ejemplo, un eje fundamental, el repudio a las leyes antiterroristas, hoy es posible que sean aplicadas y que de hecho cobran preeminencia, por ejemplo, en el decreto de declaración de emergencia a nivel nacional en materia de seguridad, donde explícitamente se mencionan los dos artículos del Código Penal modificados por la última, el 41-quinquies y el 306, que fueron incorporados por una de las leyes antiterroristas dictadas durante la gestión kirchnerista, y es el macrismo el que ahora echa mano de esas herramientas, que como decíamos en su momento, no eran para utilizar en lo inmediato, sino para tenerlas preparadas en el arsenal represivo para cuando fuese necesario, y bueno, este es el momento en que la burguesía las precisa con esta nueva etapa de gobierno. Acuerdo absolutamente con lo que decís, en el sentido de que acá lo importante es que el 24 de marzo podamos generar una movilización que estamos absolutamente seguros que va a ser mucho más nutrida, mucho más masiva que años anteriores, y con un detalle, esto que yo decía de cómo cambia el escenario, la venida de Obama precisamente en esta fecha, ha hecho que muchos que no estaban decididos o que pensaban y que tradicionalmente marchaban con el sector histórico, con el kirchnerismo, pongo un ejemplo bien concreto y quizá el más relevante, vos lo mencionabas hace un ratito, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, nos convocó a una reunión a través de los compañeros del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, para informarnos que en esta coyuntura ha decidido marchar con el encuentro, con las consignas del encuentro. Lo mismo la CTA Capital, que también ha informado que van a marchar formando parte de la columna del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia. Evidentemente, la venida de Obama le da un plus que hace que justamente sea necesario para muchos precisar las posiciones y elegir la simple conmemoración histórica y casi religiosa de una fecha de hace 40 años atrás, o la correspondencia de aquel proceso de la dictadura cívico-militar del 76 con la represión y con el ajuste actual. Bueno, María del Carmen Verdú, sí, yo coincido con esto. Me parece que la liturgia de los 40 años debe dar paso a las situaciones actuales, que además se han arrastrado, digamos, durante toda la democracia. Yo planteaba el jueves en esta reunión en Rosario que la polaridad dictadura-democracia, a mi gusto, ya es encubridora, ¿no? La absolutamente, absolutamente. Mirá, no hace 48 horas un pibe de 25 años fue fusilado por la espalda por un gendarme en la Villa 1114. ¿Vos te enteraste por otra vía que no fuera algún medio alternativo de comunicación que está reproduciendo el comunicado de sus familiares y vecinos? No, bueno, a eso me refiero, justamente, a eso me refiero, ¿viste? Entonces, no estamos hablando del golpe de hace 40 años. Y lo dije en una reunión en Necochea, el golpe de Estado fue hace un minuto, es ahora y será dentro de un minuto. Estamos permanentemente, porque el Estado sigue dando golpes todo el tiempo. Así es. Entonces, esta idea del golpe de Estado, como hace 40 años, ¿viste? Está bien, Franco duró 40 años, pero ahora está Rajoy. O sea, hay una continuidad que hay que rescatar. No solamente... Sí, que es, el sistema capitalista adopta para su gobierno en cada etapa la forma de gobierno que mejor le conviene a la defensa de sus intereses. María del Carmen, aparte yo apuntaría esto, al golpe económico, porque hoy actualmente lo que tenemos es un golpe económico. Así es, ni hablar de los despidos, de las suspensiones, de los vaciamientos empresariales, y todo con su condimento represivo. Y por eso, además del 24 de marzo, es importante también que la de mañana sea una marcha masiva. Mañana a las 5 de la tarde estamos reuniéndonos, concentrando en Congreso para marchar a Plaza de Mayo en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Estamos hablando de 300 femicidios por año, estamos hablando de miles de mujeres muertas por no contar con la posibilidad del aborto legal, seguro y gratuito. Estamos hablando de que en esa enorme cantidad de femicidios, el 20% son cometidos por integrantes del aparato represivo estatal. Estamos hablando de todo un sistema en el que todavía no se puede decir que haya igualdad de derechos entre trabajadores varones y trabajadoras mujeres. En fin, una serie de cuestiones, incluso de la agenda democrática, que en este caso no están para nada resueltas en relación a la postergación de la mujer y en particular de la mujer perteneciente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Bueno, María del Carmen Verdú, como siempre, un gusto charlar contigo. Lo seguiremos haciendo en este programa Sueños Posibles. Te mandamos, Irene y yo, un fuerte abrazo. Gracias y hasta mañana. Hasta luego. Yanato va para Germán, ¿no? Bueno, exactamente. Yanato va para Germán Schiller. Algunos que todavía mantenemos esa tradición de la izquierda judía, no decimos Yanato va, que es en hebreo, sino lo decimos en yiddish, que es agutior. Por ejemplo, en la década del 40, el Partido Comunista estaba repleto de judíos de Europa Oriental, tan repleto que le decían la sinagoga comunista. Hay una anécdota de Trotsky, al principio de la Revolución de Octubre, casi todo el comité central era de origen judío. Entonces Trotsky, cuando se sentaba en las reuniones, decía: hay un minien. Minien es, en el rito judío, el mínimo de 10 personas que hacen falta para que se pueda hacer el rito religioso. Él lo decía, por supuesto, en broma. Hay minien, es una forma de decir, tenemos a los 10 judíos para poder rezar, ¿no? Y eso era el comité central de la primer Partido Comunista de la época revolucionaria. Wird jeden Abend mein Kasche, wüsst mein Bruder, wüsst er brasch, es geht bei ihm der Traktor wie er baum. Muy interesante, Germán. Yo, que soy anglicano, no entendí nada, pero me parece que ustedes han hecho una pequeña clase. No entendiste nada, soy poco didáctico, ¿yo? No, entendí, pero vos sabés que la represión es más fuerte. A YouTube. Sueños posibles. Seguimos con nuestros sueños posibles, este separador con el querido amigo Germán Schiller. Lo escuché tantas veces que al final entendí lo que es el minien. Así que bueno, podemos pasar a otro separador, porque este ya no lo aguanto más. Bueno, hablando de aguantar más, aguantar menos, vamos a hablar un poco de esta coyuntura económica, de los holdouts, de los buitres al frente, al fondo, de lo que Prat Gay le dijo al ex ministro de Economía Kicillof. Porque la verdad que ya la confusión nos está ganando, pero por suerte hay gente como Julio Gambina, que siempre tiene la palabra justa en el momento oportuno. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Y además, bueno, muy agradecidos, especialmente Irene, con tu presencia en el INADI. Realmente fue una resistencia importante. Reincorporaron a 11 de los que habían echado, pero quedó... No, y después el otro gremio reincorporó dos más. Y quedó en evidencia que había muchos ñoquis, lamentablemente. No, igual faltan los otros compañeros del interior, que hay que dar la batalla todavía, que son muchos. Bueno, son muchos. Pero te llamamos desde tu... Bueno, vos sos políglota, hablas varios idiomas, pero vamos ahora al idioma económico. Este tema del arreglo con los fondos buitres, sobre todo esta comparación que se hace con el desendeudamiento, con el Club de París, el Fondo Monetario y todo eso, ¿por qué no nos das un panorama que permita que los profanos podamos entender algo? ¿Cómo no? Además te cuento que hoy estuve en la Cámara de Diputados, hoy empezó el debate, hubo convocatoria a organizaciones empresarias, sociales, yo fui en representación de la Central de Trabajadores, la CTA Autónoma, y pude hacer una intervención. Y bueno, fue interesante porque ahí habló desde la Bolsa de Comercio, el mercado de valores, representantes empresarios de la construcción, de distintas actividades económicas, y por supuesto también habló la CTA. Y obviamente una playa de economistas que iban a cantar loas a lo que se está haciendo de negociación con los fondos buitres. Uno de los que me precedió en el uso de la palabra fue Daniel Marx. Y yo decía, uy, qué difícil va a ser hablar después de Marx. Sí. Pero cuando lo escuchás hablar... Sí, lástima que no era Carlitos. Que no tiene nada que ver con el alemán de Treveris. Pero bueno, bromas aparte, el tema es muy delicado. De alguna manera te listo lo que yo planteé hoy en los 20 minutos de intervención que me dieron. Lo voy a hacer más corto, prometo. Primero, planteé que este no es un tema nuevo en la Argentina, que es un tema viejo, es un tema de 40 años. Obviamente lo asocié al 24 de marzo próximo, porque este ciclo de endeudamiento empezó hace 40 años y no ha terminado. El ciclo de deuda anterior fue el de la Baring Brothers con Rivadavia, 1824, y tardó 80 años en pagarse. Bueno, ya estamos en la mitad de aquel ciclo de 80 años. Ahora van 40 años. Espero que resolvamos el ciclo de endeudamiento antes de los 80 años y que no sea como fue aquel primer ciclo de 80 años donde hipotecamos todo, pagamos todo y la Argentina terminó insertándose de manera subordinada en la División Internacional del Trabajo, subordinada a Inglaterra en aquellos tiempos y ahora en Estados Unidos. Esto es un tema político, ideológico, cultural. Si bien en la reunión de hoy iban cifras y venían cifras, no es un tema económico, porque bueno, económicamente, para dejarte un poco tranquilo, te diría, ahora el Estado argentino va a tomar 15.000 millones de dólares para pagarle a los buitres. Y rápidamente podríamos decir cuántas cosas podríamos hacer con esos 15.000 millones de dólares nosotros. Yo me pregunto cuántas generaciones vamos... ¿Qué te parece? Mirá, pero te doy un dato concreto nomás, que se dijo hoy. Las provincias, viste, que están demandando los fondos de coparticipación. Bueno, esos son 4.200 millones de dólares. O sea, son 3 años de la coparticipación que demandan las provincias. Ya con ese solo dato, ya te das cuenta de que podríamos repartir, distribuir estos 15.000 millones de dólares en vez de pagarle a los old outs, a los fondos buitres, a los especuladores de afuera y de adentro, usarlos con fines mucho más interesantes para el conjunto de la sociedad. Ni hablar de resolver el empleo en el INADI, en la Secretaría de Comercio, en fin, en todos los ámbitos donde continúan los despidos. Está muy bien luchar y que se reincorporen los que se reincorporaron, como ustedes señalan, pero hay que dar cuenta de que ya en la Argentina estamos en un nivel superior a los 30.000 despedidos entre el Estado y el sector privado. Entonces, la dimensión del ajuste es gigantesca. Entonces, este es un tema político por excelencia, no es un tema técnico. Si ustedes leen, a mí me tocó leerlo, el proyecto de ley que mañana empiezan a discutir los diputados, que hoy discutimos en la Cámara, tiene 500 páginas, es para dormirse, es muy difícil de leerlo, es aburrido, pero bueno, es precisamente lo que hacen, te meten toda la técnica para que te canses, no lo leas, te aburras, y te penetre, en definitiva, la concepción de las deudas hay que pagarlas. Yo hoy cerré mi intervención diciendo que las deudas hay que pagarlas, pero las estafas no. Y lo que traté de mostrar es que esto es una estafa, Alfredo. Es una estafa porque, bueno, acá hay gente que ha hecho inversiones en su momento, compró los bonos a muy bajo precio cuando la Argentina estaba en cesación de pagos, en default, y como la Argentina ha sido un gran pagador de la deuda, la Argentina recompuso su capacidad de pago, hoy es un gran pagador, eso es el desendeudamiento, desendeudarse es pagar. Es más, Macri dice, estamos tan desendeudados que podemos volver a endeudarnos todo lo que podamos, dicho textualmente, todo lo que podamos. Y por lo tanto el desendeudamiento solo sirve para que otros gobiernos se endeuden más, sin perjuicio de discutir si realmente hubo desendeudamiento o no en los 12 años de kirchnerismo. Pero bueno, este gran negociado es una estafa, es una estafa. Es una estafa a favor de un núcleo muy reducido de grandes inversores, y además no queda claro que algunos otros inversores no reclamen lo mismo que se le paga, porque te cuento, tratando de hacerlo simple, de que los grandes especuladores buitres son los que van a recibir la mejor compensación por parte del gobierno. Incluso hoy se decía, hasta se le pagan los honorarios a los abogados que defendieron a los fondos buitres. Y te cuento que un oficialista dijo que eso era, hay que verlo en el conjunto de lo que se negocia, porque los fondos buitre habían planteado más de 300 millones de dólares de honorarios de los profesionales y solo le concedimos 200 millones de dólares. No sé si fui suficientemente enfático. Sí, sí, sí. Sí, o sea, un gesto de soberanía espectacular. Nos piden 300, tomá, te pagamos 200. Ah, y anda a cantarle a Gardel. La verdad, lamentable. Te cuento otra perlita, así para entretenernos un poco. El titular de la bolsa, cuando habló, dijo, no somos un país fronterizo. Y dijo, con respeto digo, no somos Botswana, no somos Ghana. Nombró 4 o 5 países africanos. Yo cuando hablé dije, me da vergüenza escuchar en este recinto la discriminación y el racismo sobre los pueblos hermanos de África, o podría ser sobre Asia, sobre América Latina. Te digo que se escuchaban cada cosa que son lamentables. Y también comenté que yo iba ahí a exponer por la CTA y como miembro de la CTA, de la Asamblea por la suspensión de pagos de la deuda, por la investigación de la deuda, por la convocatoria a una consulta popular, y les conté que habíamos hecho una conferencia internacional el año pasado y que muchos de los delegados internacionales que venían con experiencias de renegociaciones de deuda, caso de Ecuador, caso de Grecia, fuimos a reunirnos con la bicameral, y creo que somos el único movimiento popular de la Argentina que tuvo contacto con la bicameral. Una frustración total la bicameral, porque la bicameral debió haber presentado un informe a fin del año pasado y solo hubo un informe en minoría de Claudio Lozano. Claudio Lozano, que participa con nosotros en la CTA, en la Asamblea por la Deuda, hasta no es ninguna novedad que Lozano se pronuncie. Lo lamentable es que con toda la hegemonía política de el gobierno anterior, no hubo un informe de investigación de la deuda como sostenía la bicameral de la ley de pago soberano, que se está discutiendo que mañana mismo haya dictamen de la Cámara de Diputados y lo más rápido posible pase al Senado y se resuelva por ley como exige la justicia estadounidense. Y ahí me metí, en un tema de soberanía, porque yo ahí tiré en la reunión de diputados, miren, acá hay un juez de Estados Unidos que dijo que para mediados de abril tiene que estar todo resuelto si no hay acuerdo, y todo el mecanismo de la democracia parlamentaria argentina se pone en dinámica cuando hay un juez que en el año 2000 denunció 477 fraudes y el Parlamento tuvo un día de discusión hace mucho tiempo atrás y archivó los temas. Hay juicios contra todas los canjes de deuda de la última etapa con investigaciones muy serias de la justicia argentina, y aclaré que no estaba defendiendo a la justicia argentina, pero que más importa la justicia estadounidense que la justicia local. Entonces esto es una estafa donde no se hace la investigación si la deuda es legítima, ilegítima, si es odiosa. Conté que Estados Unidos, cuando invadió Irak, declaró odiosa la deuda de Saddam Hussein porque Saddam Hussein era un gobierno ilegítimo, dicho por el gobierno de Estados Unidos invasor en Irak en el 2003, con lo cual hay un antecedente cercano, y aproveché para denunciar que si una deuda era odiosa era el arreglo con el Club de París, que es lo que vos comentás, Alfredo, del debate Pratgay-Kicillof, donde Pratgay le dice a Kicillof, escuchame, vos el año pasado hiciste lo mismo que estoy haciendo yo ahora, que me venís a criticar encima, vos pagaste más que lo que voy a pagar yo, porque por lo menos yo, Pratgay, hago una quita. Vos no solo le reconociste todo lo que te pidieron, sino que le incorporaste punitorios y demás, y no llegó una sola inversión externa a la Argentina. Y en eso un detalle curioso. Todos los que hablaron, especialistas, y que son unos terceros total, que se va a arreglar este acuerdo y van a llegar las inversiones, una fantasía de Heidi, Walt Disney y lo que se te ocurra, que con toda la experiencia que ya tenemos, nosotros que peinamos canas, querido Alfredo, ya sabemos que todo eso es mentira. Todo eso se dijo en el 83, se dijo en el 90, se dijo en cada momento que los distintos turnos renegociaron la deuda, tema que también aprovechamos para denunciar. Y cerramos planteando que, más allá de los tecnicismos que se plantean, esta es una cuestión política, porque además de que es una deuda ilegítima, ilegal, odiosa, la Argentina no puede pagar ninguna deuda futuro, con lo cual lo que hoy se está resolviendo, entre comillas, mañana va a volver a aparecer de una manera distinta, nueva, recreando condiciones para nuevos ciclos de endeudamiento, nuevos ciclos de hipoteca, nuevos ciclos de entrega de bienes comunes, de recursos naturales, ya se entregaron las empresas públicas, y por lo tanto en realidad nosotros no somos deudores, sino que somos acreedores, y lo que deberíamos hacer es potenciar y profundizar la investigación, auditoría de la deuda, mientras tanto suspender los pagos y además generar condiciones para una consulta popular que la sociedad debata. Yo agradecí que nos hayan dejado hablar, pero hablar 20 minutos, un día antes que los diputados firmen el dictamen, es una farsa de debate democrático, cuando lo que hace falta es que el conjunto de la sociedad discuta esto y en una consulta popular con información adecuada se decida si hay que pagar o no pagar. Bueno, Julio Gambina, con él estamos hablando. Desde ya es una farsa, bueno, la democracia burguesa es una farsa, ¿no? Si es más burguesa claro. que democracia, eso ya lo dijimos, no lo digo más. Pero sí te pregunto, vos, Julio Gambina, sos elegido ministro de Economía de un gobierno nacional popular, clasista, combativo y revolucionario. Antiimperialista, anticapitalista. Anticapitalista y con muy claras cuestiones de género también, porque si no... Contra la discriminación, contra toda racismo, forma de discriminación, el racismo, la sexofobia y... Muy bien. Y algún tic contra el Papa, si te parece. Estoy de acuerdo. Bien, entonces, ¿cuál es tu primer medida para este tema que está planteado? La deuda. No, pero pará. Del tema de default. O sea, acá se está planteando que Argentina sigue defaulteada eso nos impide el acceso a capitales. Mira, primero no está defaulteada, la Argentina no está defaulteada. Tiene un problema marginal, pero yo la defaultearía. Yo soy de los que considera que no hay que pagar, no hay que seguir pagando, basta. Es una hipoteca, es infame. La Argentina trabaja para pagar deuda. Julio Gambina. Perdóname, lo mejor que le pasó a la Argentina en los últimos años es estar afuera del mercado financiero mundial. Grecia no estuvo fuera del mercado financiero mundial y el problema de Grecia empezó en el 2010, ayer nomás. La gran deuda griega es del 2010 para acá y es una estafa de los bancos. Lo mejor que le pasó a la Argentina es estar fuera del sistema financiero, con lo cual si yo tuviera poder de decisión, convocaría a una patriada, si vos querés, a un debate ideológico, político muy fuerte, de enfrentar a los buitres, pero no pagándole, no como se decía hasta hace poco, patria o buitres, y mientras pagábamos, demostrábamos la voluntad de pago que tiene la Argentina. Hoy Roberto Feletti, que fue viceministro, que fue presidente del Banco Ciudad, que fue presidente de la Comisión de Presupuesto, que recorrió muchos cargos, él dijo y reconoció, si hubiésemos ganado, nosotros tendríamos que haber llevado una propuesta de pago a los holdouts. Lo dijo un opositor kirchnerista, oficialista hasta ayer. Entonces, lo que hay que hacer es ser consecuente con esta demanda que trasciende al movimiento popular argentino y que primero hay que investigar. Mientras investiga, se suspende, y la verdad que hay que buscar un plano de cambio de las relaciones internacionales para que, en todo caso, si hace falta cooperación internacional, sea una cooperación donde la Argentina pueda transferir tecnologías y saber hacer hacia otros pueblos y otros pueblos transfieran esa tecnología y esos saberes hacer al pueblo argentino. ¿Querés un ejemplo? La Argentina debía 200... Sancor en la Argentina debía 250 millones de dólares. El gobierno de Hugo Chávez, cuando Hugo Chávez vivía, decidió hacerse cargo de esa deuda para que la Argentina pague con producción y con transferencia de tecnología. Ese es un excelente ejemplo de lo que se puede hacer, de lo que se debería hacer, de lo que hay que hacer, y si a mí me tocara, empujaría iniciativas de esa naturaleza. Julio, una pregunta. ¿Vos no pensás que esto es una forma de demostrar sobre América Latina cómo se tienen que comportar? Porque nosotros... En general siempre fuimos experimento de los yanquis y así nos fue. Sí. ¿Vos no pensás que también es una forma de eleccionar el resto de América Latina? Sí, pero eso siempre fue así. A ver, las clases dominantes locales han estado siempre articuladas con las clases dominantes globales. No hay imperialismo estadounidense o británico sin las colonias respectivas. El imperialismo no es un imperialismo estadounidense. Las transnacionales que actúan en la Argentina, sean estadounidenses, europeas o de donde diablos sean, están articuladas con la política de liberalización del imperialismo contemporáneo. El imperialismo hoy es una transnacionalización de la economía donde los sectores más poderosos que actúan en la Argentina hacen parte de esa concepción imperialista. Y obviamente que a las clases dominantes mundiales no les ha gustado el proceso de cambio político de América Latina, que con matices inmensos supone los procesos venezolanos, bolivianos, ecuatorianos, que intervinieron e incidieron en la repotenciación del papel de Cuba en la región, en la integración alternativa, por eso la CELAC, que excluye a Estados Unidos y a Canadá, pero también tiene que ver con el cambio político que involucra Uruguay, a Brasil, a la propia Argentina, y obviamente que las clases dominantes, aunque esos gobiernos dieran profesión de fe, de política neoliberal, de política monetarista, de apertura económica, ejemplos claros de eso hay en Brasil, en Uruguay sobre todo. Pese a eso, son gobiernos que no son totalmente funcionales a lo que las clases dominantes quieren, y por eso hay una fuerte iniciativa encima, montada en este caso sobre el tema de la corrupción, porque es lógico y sabido que la derecha es corrupta, que los gobiernos del capitalismo son corruptos, pero lo que la derecha aprovecha y utiliza son elementos de corrupción que existen en gobiernos, insisto, matizados, que empujaron el cambio político en la región, y lo que pretenden es un cambio en la orientación política de América Latina, en la orientación política de la región, y quieren que haya un alineamiento de los gobiernos latinoamericanos en las políticas de liberalización. Eso es la Alianza del Pacífico, los tratados de libre comercio, la presencia del Fondo Monetario Internacional monitoreando las cuentas públicas. Eso es parte de la realidad, es parte de la verdad. Y en todo caso, jugando con la provocación que me hizo Alfredo recién de ser ministro, lo que habría que hacer es si la izquierda llegara a ser alguna vez gobierno en la Argentina, lo que tiene que hacer es empujar la inmensa participación popular en la toma de decisiones para intentar hacer realidad la confrontación contra todo tipo de discriminación, racismo, y empujar proyectos anticapitalistas, que entre otras cuestiones supondría, por ejemplo, empujar como eje central del desarrollo económico la autogestión, empresas recuperadas, cooperativas, emprendimientos asociativos de todo tipo, no como una cuestión de pobres para pobres con alguna política social extendida como se ha hecho en la Argentina, es lo más que se ha hecho, y sin embargo vos deberías poner eso en el centro de la atención, o una ley de medios, por ejemplo, que no solo formule orientaciones muy muy generales, sino que realmente cumpla con el aporte de pauta estatal para que programas como el de ustedes o muchos otros programas puedan seguir en el aire. Nosotros en la FISIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, acabamos de discontinuar un programa de 19 años de presencia en el aire porque no tenemos recursos. Bueno, Julio Gambina, la ley de medios, sí, instalaba que hay que apoyar esos medios alternativos. Julio Gambina, estamos ya casi sin tiempo, pero mencionaste el tema de la autogestión. Aprovecho para decirte que el 1 de mayo estamos en el Bauen, en el Salón Cascada. Así que vos decime a qué hora vas, así te armo tu intervención. Con mucho gusto, estaremos por ahí. Y te voy a anunciar como futuro ministro de Economía. Entonces, por ahí se da, mira que se han dado. Sí, por ahí se da, pará. Nunca se sabe. Vamos a hacer un compromiso. Si yo soy ministro, vos sos el presidente. No. Yo me conformo con ser secretario de salud mental. Pero te digo. Ministro de salud. Cuando seas ministro de Economía, te van a correr por izquierda vos también. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo grande, cariño. Chao, cariño. Genios posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Bueno, vamos a pasar a nuestra próxima entrevista, pero antes quiero mencionar un trabajo de Ignacio Pizzo, que es médico, pediatra, trabaja en la Fundación Pelota Trapo, que se llama De Mosquitos y Rayuelas. Es un trabajo muy importante, sugiero leerlo, por todo el tema del dengue y todo lo que hay de oportunismo en la propaganda en relación a la prevención del dengue. Ahora vamos a hablar con un gran compañero, Pelusa Carrica, que es el referente de ATE Salud. ¿Cómo estás, Pelusa? Bien, bien. Siempre es muy lindo escuchar a los amigos, a los compañeros de las buenas y de las malas, ¿no? Bueno, la entrevista se llama La salud está enferma. Y queremos que nos referencies cómo está el conflicto en el Ministerio de Salud desde el punto de vista tanto de los compañeros y compañeras en su trabajo, como en relación a los recursos destinados a distintos programas. Yo estuve hablando con vos hace muy poco, acompañado por Laura Taffetani, y recuerdo mucho lo que vos me dijiste, si era mi interés entrevistarte, de que estaba todo parado, digamos, que está como en un estado de paraplejía total. Es increíble, pero no solo que está parado, sino que hay una política coincidente con lo que plantea Macri, o que nosotros veíamos en el caso, por ejemplo, de salud mental, que no solo se estaba paralizando y despidiendo a los compañeros que trabajan en el programa y en la Dirección Nacional de Salud Mental, sino que además había una cuestión muy perversa por un funcionario que asumió con Macri, que nosotros repudiamos, que es André Blake en inglés, y le dicen Andy, y que realmente en la profesión médica y en el trato que le ha dado a los trabajadores es muy perverso, ¿no? Porque ha maltratado, humillado, ha despedido y ha afirmado que no quiere todo lo que son los programas de abordaje territorial de salud mental que continúen. Por lo tanto, ellos han venido al ministerio con otra política, que es no solo achicar, sino todo lo que era el abordaje territorial de los distintos programas sanitarios, dejarlo sin efecto, ¿no? O sea que coincidimos con muchos compañeros, que lo mismo que planteaba Martínez Dios en términos políticos, que era achicar el Estado para agrandar la nación. Es una visión que tiene esta gente. Lo dramático del desmantelamiento de los programas más estratégicos y más encomiables, que tenían que ver con una política sanitaria de inclusión sociosanitaria de los compañeros, las compañeras más desprotegidos en los lugares de mayor impacto de pobreza, que eran estos programas inclusivos del Ministerio de Salud Sexual y Procreación Responsable, con los talleres, con el tema de género, que atendían el tema de la violencia de género, y todo lo que era la atención primaria de salud, la educación, ¿no?, sanitaria necesaria. Eso lo desmantelaron sobre 54 especialistas y trabajadores, dejaron 24 en una lista de despidos, y después siguieron con maternidad e infancia, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, que es aquella donde está la mejor gente que está investigando el tema de la desnutrición infantil, de la mortalidad infantil. Ese programa también se fue afectado y me pusieron en las listas de despido a compañeros. En salud mental lo mismo, y después finalmente en todo lo que era el área de la parte de los camiones sanitarios, todos los equipos interdisciplinarios que iban a las villas, a los lugares de mayor concentración de pobreza, o a las provincias que estaban en emergencia, porque los hospitales están, el sistema público de salud está en crisis también. Toda esta política es desmontar el trabajo sanitario y la presencia del Estado Nacional en aquellos lugares donde era desbordado, la gente no llegaba ni siquiera al centro de salud, ¿no? Entonces ahí llegaban los camiones, las camionetas. Hoy tenemos a más de 300 compañeros que quedaron de estos equipos interdisciplinarios, que están mirándose la cara desde que asumió Macri. Tenemos aproximadamente 30, 40 camiones sanitarios paralizados. Tenemos aproximadamente 30 minibuses, traffic, que era donde iba el equipo interdisciplinario que atendía el camión sanitario. Todo eso en el cuadro epidemiológico extremadamente grave que tiene Argentina, ¿viste? Con el dengue que va a castigar y con algo peor que va a pasar. Que el dengue y el impacto que está habiendo epidemiológico tiene que ver con el calentamiento global y con las inundaciones que ha habido. Se está esperando la inundación más grande de los últimos 30 años. Todo esto lo plantea el Ministerio de Seguridad y de Abordaje de Situaciones de Riesgo Sanitario. Y esto va a ocurrir probablemente en abril, esta enorme crecida que va a ser tremenda, las consecuencias con el dengue, con la gente muy desprotegida, ¿no? Sí, la pelea que estamos dando de la defensa de la salud, la defensa sanitaria y de los programas es una pelea de fondo, ¿no? Porque son dos políticas, una de exclusión clara y otra de tratar de que los programas y la presencia del Estado se haga efectiva, ¿no? Así que en eso estamos haciendo un repudio a este funcionario que en Salón Mental ha maltratado muchísimo a la gente. Este señor va a ir a Villa Pehueni a hacer una disertación y estamos avisándole a los compañeros de Neuquén de qué se trata y quién es este sujeto. Y no es el único, es una política, o sea que en las otras áreas que yo decía antes que están despidiendo gente, hay otra Dora Saráchaga y su hija Magdalena Saráchaga. Lo increíble es que estos funcionarios no han sido designados todavía, con lo cual violan dos artículos del Código Penal que expresamente dicen que si no fueron designados no pueden ejercer funciones públicas, con penas de desde un mes a un año de cárcel. Nosotros sabemos que esta justicia no los va a condenar, pero todo el mecanismo, la impunidad, el nivel de impunidad que tienen es lo que nosotros estamos tratando de quebrar, el marco de invisibilidad que hay con todo el tema de los despidos, ¿no? Pelusa, una Irene Antinori te saluda, estamos hablando con Pelusa Carrica. Quisiera hacerte una pregunta. Vos hablabas de la ley de salud mental. ¿Vos pensás que está tendiendo a ser derogada? Mirá, lo que ha anunciado este señor y otro Trimarchi, los dos, tres abogados, es que expresamente quieren que el área de salud mental quede reducida a la mínima expresión y que no haya funciones asistenciales, porque ellos expresamente están en contra de la ley de salud mental. Con lo cual, una ley que fue votada por el pueblo, que ha sido debatida, discutida colectivamente con mucha participación de los ciudadanos, no la quieren tener en cuenta, de hecho la están derogando por el abuso de poder que tienen, e inclusive plantean una cosa que es muy loca, que es que en los anuncios van a hacer un estado alegre, efectivo, y que la computación, que van a computarizar todo, como si computarizando vos pudieras resolver los problemas que tienen que ver con la contención humana, con un trato humano, y tenemos cada día más claro que estos tipos lo que están planteando desde las corporaciones médicas, lo han dicho y lo han expresado, y lo expresa también el Ministro de Salud, es terminar con todo lo que son los psicólogos, los asistentes sociales. Me lo ha manifestado a mí Pérez Baliño, por ejemplo, ¿no? En tono de chanza, que es la vieja pelea de los psiquiatras con los psicólogos, digo, pero la gente está en el medio y hay muchísimos médicos psiquiatras que también los están despidiendo. Y sí. Es que están siendo muy maltratados, entonces... Bueno, sí. Claro, pues se busca el perfil del psiquiatra que antes, en la década del 70, llamábamos psiquiatrones, ¿no? Claro. Bueno, Perusa Carrica, referente de ATE Nacional en Salud, te agradecemos mucho el contacto. Yo quisiera volver a llamarte prácticamente porque a mí el tema salud mental me toca exageradamente de cerca. Nos toca, Irene es psicóloga también. Así que bueno, si estás dispuesto, en la semana arreglamos un nuevo contacto. Sí, cómo no, y además necesito del apoyo de usted en términos personales. No, por porque supuesto. Es tremenda la pelea esta. Bueno, la cooperativa Ático, que el primero de mayo cumple 30 años, que ya estás absolutamente invitado en el BAU, en Salón Cascada, por supuesto cualquier cosa contás con nosotros. Ahí vamos a estar y les mando un abrazo muy cariñoso y solidario por la pelea que están dando ustedes de cada lugar. Para vos también, gracias. Querido compañero. Chao, hasta pronto y todo el afecto. Gracias, igualmente. Nos despedimos, hasta el lunes que viene. Gracias Natacha, Irene Antinori, felices sueños posibles. Felices sueños posibles.